No le hagas caso, todos los cuervos mienten. Me sé una historia sobre un cuervo. Odio tus historias. Me sé una historia sobre un chico que odiaba las historias. Podría contarte las de Ser Duncan el Alto. Esas eran siempre tus favoritas. Esas no eran mis favoritas. Mis favoritas eran las de miedo. Oh, mi dulce niño estival, ¿qué sabrás tú sobre el miedo? El miedo es para el invierno, cuando la nieve alcanza 40 varas de espesor. El miedo es para la larga noche, cuando el sol se oculta durante años y los niños nacen y viven y mueren siempre en la oscuridad. Ese es el tiempo del miedo, mi pequeño señor, cuando los caminantes blancos vagan por los bosques. Hace miles de años hubo una noche que duró toda una generación. Los reyes morían helados en sus castillos como los pastores en sus chozas. Y las mujeres asfixiaban a sus hijos para no verlos morir de hambre. Y lloraban, y sentían las lágrimas helarse en sus mejillas. Esa es la clase de historias que te gustan. Durante aquella noche, los caminantes blancos llegaron por primera vez. Devastaron ciudades y reinos montados en sus caballos muertos, cazando con sus jaurías de pálidas arañas, grandes como perros. Mera se movía en círculo con cautela, con la red en la mano izquierda y la fisga, el arpón ligero, lista en la derecha. Verano la seguía con los ojos dorados girando la cabeza, con la cola rígida y erguida, sin perderla de vista ni un momento. ¡Ya ahí! Gritó la chica al tiempo que atacaba con la fisga. El lobo se movió hacia la izquierda y soltó, antes de que pudiera atacarlo de nuevo con el arma. Mera lanzó la red que se desplegó en el aire ante ella. El salto de Verano lo llevó directo hacia la malla. Se la llevó por delante cuando topó con el pecho de la chica y la hizo caer hacia atrás. El arpón salió despedido, dando vueltas, inofensivo. La hierba húmeda acolchó la caída, pero el impacto la dejó sin aire en los pulmones. El lobo se tumbó encima de ella. «Has perdido», aulló Bram. «No, ha ganado», dijo Jochen, el hermano de Mera. «Verano está atrapado en la red». Bram vio que tenía razón. Verano lanzaba zarpazos a la red y gruñía, tratando de romperla para liberarse, pero solo conseguía enredarse más. Tampoco se podía abrir paso a mordiscos. «Anda, suéltalo». Mera Red echó los brazos al cuello del lobo entre risas y los dos rodaron por el suelo. Verano lanzó un gemido patético, pateando la malla que lo privaba de movimiento. La chica se arrodilló, deshizo un nudo, tiró de una esquina, manipuló aquí y allá con dedos hábiles y de pronto el lobo huargo quedó libre. «Conmigo, Verano». Bran abrió los brazos. «Cuidado», dijo, un instante antes de que el lobo lo derribara. Se agarró con todas sus fuerzas mientras Verano lo arrastraba por la hierba. Se debatieron y rodaron aferrados el uno al otro entre gruñidos, juguetones y carcajadas. Al final fue Bran el que quedó encima, tirado sobre el lobo huargo lleno de barro. «Lobo bueno», jadeó. Verano le dio un lametón en la oreja. Mera sacudió la cabeza. «¿Es que no se enfada nunca?» «Conmigo no». Bran agarró al lobo por las orejas y Verano lanzó fieras dentelladas, pero todo era un juego. «A veces me rompe la ropa, pero nunca me ha hecho sangre». «Nunca te habrá hecho sangre a ti, pero si hubiera roto mi red, tampoco te habría hecho daño. Sabe que eres amiga mía». Todos los demás señores y caballeros se habían marchado uno o dos días después del banquete de la cosecha, pero los Red se quedaron como compañeros constantes de Bran. Jochen era tan solemne que la vieja Tata lo llamaba pequeño abuelo, pero Mera se parecía mucho a su hermana Arya, en opinión de Bran. No le importaba ensuciarse y corría, peleaba y lanzaba tan bien como cualquier chico. Aunque era mayor que Arya, tenía casi 16 años, era una mujer adulta. De hecho, los dos eran mayores que Bran, aunque ya había pasado por fin su noveno día del nombre, pero nunca lo trataban como a un niño. «Ojalá fuerais vosotros nuestros pupilos y no los Walders». Empezó a arrastrarse hacia el árbol más cercano. Era un movimiento trabajoso y poco estético, pero cuando Mera fue a levantarlo, la detuvo. «No, no me ayudes». Rodó con torpeza, se arrastró y se retorció, dándose impulso con los brazos hasta quedar sentado con la espalda apoyada en el tronco de un fresno alto. «¿Lo ves? Puedo yo solo». Bran se tumbó con la cabeza en el regazo de Bran. «Nunca había conocido a nadie que peleara con Red», le dijo a Mera mientras rascaba al lobo huargo entre las orejas. «¿Te enseñó tu maestro de armas?» «Me enseñó mi padre. En Aguas Grises no tenemos caballeros, ni maestro de armas, ni maestre». «¿Y quién nos cuida los cuervos?» «Los cuervos no encuentran el camino a la atalaya de Aguas Grises», sonrió. «Y tampoco nuestros enemigos». «¿Por qué no?» «Porque se mueve». «Cuánto me gustaría verlo». Bran jamás había oído hablar de un castillo que se moviera. Lo miró inseguro, pero no supo si le estaba tomando el pelo o no. «¿Crees que tu señor padre no permitiría visitaros cuando la guerra termine?» «Serás bienvenido cuando quieras, príncipe. Cuando acabe la guerra o ahora mismo». ¿Ahora mismo? Bran no había salido nunca de Invernalia. Anhelaba ver lugares lejanos. «Puedo preguntarle a Sir Rodrith cuando vuelva». El anciano caballero había partido hacia el este para tratar de resolver problemas en la zona. El bastardo de Ros Bolton los había provocado cuando se apoderó de Lady Horwood a su regreso del banquete de la cosecha para casarse con ella aquella misma noche, aunque tenía edad para ser su madre. Luego Lord Manderly tomó el castillo de la dama, según él, para proteger las posesiones de Horwood de los Bolton. Pero Sir Roderick se había enfadado con él casi tanto como con el bastardo. «Puede que Sir Roderick me dejara ir. El maestre Lubin no, seguro». «Sería bueno que salieras de Invernalia, Bran», dijo Jochen Reed, que, sentado bajo el arciano con las piernas cruzadas, lo miraba con solemnidad. «Sí, ¿verdad?» «Sí, y cuanto antes mejor». «Mi hermano tiene el don de la pista verde», dijo Mera. «Sueña cosas que aún no han sucedido y a veces suceden». «No solo a veces, Mera». Intercambiaron una mirada, triste la del chico, desafiante la de la muchacha. «Cuéntame qué va a pasar», pidió Bran. «Lo haré», dijo Jochen, «si tú me hablas de tus sueños». El bosque de dioses quedó en silencio. Bran podía oír el crujido de las hojas y el chapoteo lejano de Hodor en los estanques de agua caliente. Pensó en el hombre dorado y en el cuervo de tres ojos. Recordó el crujido de los huesos entre sus mandíbulas y el sabor a cobre de la sangre. No tengo sueños. El maestre Lubin me da pociones para dormir. ¿Y te sirven? A veces. Todo Invernalia sabe que te despiertas por la noche sudoroso y gritando. Bran, dijo Mera. Las mujeres hablan de eso junto al pozo y los guardias en su sala. Cuéntanos qué te da tanto miedo, dijo Jochen. No quiero. Además, no son más que sueños. El maestre Lubin dice que los sueños pueden significarlo todo y pueden no significar nada. Mi hermano sueña igual que los otros niños y esos sueños pueden significar cualquier cosa, señaló Mera. Pero los sueños verdes son diferentes. Jochen tenía los ojos del color del musgo y a veces cuando miraba parecía que veía algo más, como en aquel momento. Soñé con un lobo alado atado al suelo con cadenas de piedra gris, dijo. Era un sueño verde, así que supe que era verdad. Un cuervo intentaba romperle las cadenas a picotazos, pero la piedra era muy dura y apenas si la desportillaba. ¿El cuervo tenía tres ojos? Jochen asintió. Verano levantó la cabeza del regazo de Bran y miró al embarrado con sus ojos color oro oscuro. Cuando era pequeño estuve a punto de morir de la fiebre de aguas grises. Entonces fue cuando me visitó el cuervo. A mí vino a verme cuando me caí, borbotó Bran. Estuve dormido mucho tiempo. Me dijo que tenía que volar o me moriría, y me desperté, pero estaba tullido y no podía volar. Puedes, si quieres. Mera cogió la red, deshizo los últimos nudos y empezó a doblarla. El lobo alado eres tú, Bran, dijo Jochen. Cuando llegué no estaba seguro, pero ahora sí. El cuervo nos ha enviado para romper tus cadenas. ¿El cuervo está en aguas grises? No, el cuervo está en el norte. ¿En el muro? Bran siempre había deseado ver el muro. Su hermano bastardo, Jon, estaba allí. Era miembro de la Guardia de la Noche. Más allá del muro, Mera Red se colgó la red del cinturón. Cuando Jochen le contó a nuestro señor padre qué había soñado, nos envió a Invernalia. ¿Y cómo puedo romper las cadenas, Jochen? Preguntó Bran. Abre el ojo. Ya los tengo abiertos, ¿es que no lo ves? Tienes dos ojos abiertos. Jochen se lo señaló. Uno, dos. Es que solo tengo dos. Tienes tres. El cuervo te dio un tercer ojo, pero no lo abres. Tenía una manera de hablar pausada, suave. Con dos ojos puedes verme la cara. Con tres podrías verme el corazón. Con dos puedes ver aquel roble. Con tres podrías ver la bellota de la que nació y el tocón seco en que se convertirá algún día. Con dos no ves más allá de tus paredes. Con tres podrías ver el mar del verano al sur y el norte más allá del muro. Verano se levantó. No me hace falta ver tan lejos. Bran esbozó una sonrisa nerviosa. Estoy cansado de hablar de cuervos. Vamos a hablar de lobos. ¿O de lagartos, león? ¿Has cazado uno alguna vez, Mera? Por aquí no hay bichos de esos. Mera sacó la fisga de los arbustos. Viven en el agua, en pantanos profundos y arroyos que no sean rápidos. ¿Has soñado con un lagarto león? La interrumpió su hermano. No, dijo Bran, y ya te lo he dicho, no quiero... ¿Has soñado con un lobo? Yo no tengo por qué contarte mis sueños. Bran empezaba a enfadarse. Soy el príncipe, soy el Stark en Invernalia. ¿Era verano? Cállate. La noche del banquete de la cosecha soñaste que eras verano y estabas en el bosque de dioses. ¿A que sí? Basta ya, gritó Bran. Verano dio un paso hacia el arciano mostrando los blancos dientes. A Jochen Red no le importó. Cuando toqué a Verano te sentí en él. Ahora también estás en él. Es imposible. Yo estaba en la cama, estaba durmiendo. Estabas en el bosque de dioses y eras gris. Solo fue un mal sueño. Te sentí. Jochen se levantó. Te sentí caer. ¿Es eso lo que te da miedo, la caída? La caída, pensó Bran. Y el hombre dorado, el hermano de la reina, él también me da miedo, pero la caída más que nada. Pero no lo dijo en voz alta. ¿Cómo podía hacerlo? No había sido capaz de contárselo a Sir Roderick ni al maestre Lubin, y tampoco se lo podía contar a los Red. Si no hablaba de ello, a lo mejor acababa por olvidarlo. Nunca había querido recordarlo. Quizá ni siquiera fuera un recuerdo de verdad. ¿Caes todas las noches, Bran? Le preguntó Jochen con voz queda. Verano empezó a gruñir desde lo más profundo de la garganta y no estaba jugando. Dio un paso adelante, todo dientes y ojos encendidos. Mera se interpuso entre el lobo y su hermano con el arma en ristre. Dile que no siga, Bran. Jochen lo está poniendo nervioso. Mera desplegó la red. Es tu furia, Bran, dijo su hermano. Es tu miedo. Mentira, yo no soy un lobo, pero había aullado con ellos en la noche y había probado la sangre en sus sueños de lobo. Parte de ti es Verano y parte de Verano eres tú. Lo sabes, Bran. Verano saltó hacia adelante, pero Mera lo bloqueó, amenazándolo con el arpón de tres puntas. El lobo la esquivó y siguió moviéndose en círculo, al acecho. Mera se volvió hacia él. Llámalo, Bran. Verano, gritó Bran. Conmigo, Verano. Se dio una palmada contra el muslo. La mano le hormigueó, pero en la pierna muerta no sintió nada. El lobo huargo saltó de nuevo y Mera volvió a detenerlo, amenazándolo con el arpón. Verano la esquivó y siguió moviéndose. Los arbustos crujieron y una esbelta forma negra salió de detrás del arciano mostrando los dientes. El olor era fuerte. Su hermano había olido su rabia. Bran sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Mera estaba junto a su hermano con un lobo a cada lado. Bran, diles que se vayan. No puedo. Súbete al árbol, Jochen. No es necesario, hoy no es el día en que voy a morir. Súbete, gritó. Su hermano empezó a trepar por el tronco del arciano, utilizando los rasgos de la cara como puntos de apoyo para pies y manos. Los lobos huargos se acercaron. Mera soltó la fisga y la red, saltó y se agarró a una rama baja. Las mandíbulas de peludo se cerraron justo debajo de su pie en el momento en que se daba impulso para subirse a la rama. Verano se sentó sobre las patas traseras y aulló, mientras Peludo intentaba destrozar la red con los dientes. De pronto, Bran recordó que no estaban solos. Se puso las manos junto a la boca para hacer bocina. ¡Hodor! Llamó a gritos. ¡Hodor! ¡Hodor! Tenía muchísimo miedo y también estaba un poco avergonzado. A Hodor no le harán daño, les aseguró a sus amigos en el árbol. Pasaron unos instantes y oyeron la musiquilla sin melodía. Hodor llegó semidesnudo y salpicado de barro tras chapotear en los estanques calientes, pero Bran nunca se había alegrado tanto de verlo. —Ayúdame, Hodor. —¡Échalos, lobos, échalos! Hodor obedeció con júbilo y se dedicó a agitar los brazos y dar patadas contra el suelo con sus enormes pies, gritando —¡Hodor, Hodor! —al tiempo que corría de un lobo al otro. Peludo fue el primero en huir. Se escabulló entre el follaje con un último gruñido. Cuando Verano se cansó, volvió junto a Bran y se tumbó a su lado. Lo primero que hizo Mera al bajar del árbol fue recoger la fisga y la red. Jochen no apartó los ojos de Verano ni por un momento. «Volveremos a hablar», prometió Bran. «Han sido los lobos, no he sido yo». No comprendía por qué se habían puesto tan furiosos. Quizá el maestre Lúbin tuviera razón al encerrarlos en el bosque de dioses. —¿Hodor? —dijo. —Llévame con el maestre Lúbin. El torreón del maestre, situado bajo la pajarera, era uno de los lugares favoritos de Bran. Lúbin era desordenado hasta límites inconcebibles, pero los montones de libros, pergaminos y frascos resultaban tan reconfortantes para Bran como su coronilla calva y las mangas amplias de sus túnicas grises. También le gustaban los cuervos. Cuando llegó, Lúbin estaba sentado en un taburete alto, concentrado en escribir. Mientras no volviera Sir Roderick sobre sus hombros, recaía todo el peso del gobierno del castillo. «Vaya, mi príncipe», dijo al ver entrar a Hodor. «¿Llegas pronto para las lecciones de hoy?» El maestre dedicaba varias horas cada tarde a instruir a Bran, a Rizkon y a los Walder Frey. «Hodor, quédate quieto». Bran se agarró con ambas manos a un candelabro de pared y se aupó para salir de la cesta. Quedó colgado de los brazos un instante hasta que Hodor lo asentó en una silla. Mera dice que su hermano tiene el don de la vista verde. ¿Lo sabe ella? El maestre Lubin se rascó una aleta de la nariz con la pluma de escribir. Bran asintió. «Me dijisteis que los hijos del bosque tenían el don de la vista verde. Me acuerdo muy bien. Hay quien dice tener ese poder, a sus sabios los llaman verdevidentes. ¿Era magia? Podemos llamarlo así a falta de una palabra mejor. En realidad solo era una forma diferente de conocimiento. ¿En qué consistía? Nadie lo sabe a ciencia cierta, Bran». Lubin dejó la pluma sobre la mesa. Los hijos desaparecieron del mundo y con ellos su sabiduría. Creemos que tenía algo que ver con las caras de los árboles. Los primeros hombres creían que los verdevidentes podían ver por los ojos de los ancianos. Por eso los talaban allí donde iban cuando luchaban contra los hijos. Se dice que los verdevidentes también tenían poder sobre las bestias del bosque y los pájaros de las ramas, hasta sobre los peces. ¿El pequeño Red tiene también esos poderes? No, creo que no. Pero dice Mera que a veces sus sueños se hacen realidad. Todos hemos tenido algún sueño que se ha hecho realidad. ¿Tú soñaste con tu señor padre en las criptas antes de que muriera? ¿No te acuerdas? Sí, y Rizcon también tuvimos el mismo sueño. Pues ahí tienes, si quieres, lo puedes llamar vista verde, pero recuerda también los miles y miles de sueños que habéis tenido Rizcon y que tú y que no se han hecho realidad. ¿Recuerdas lo que te conté sobre la cadena de eslabones que llevamos todos los maestros? Bran pensó un instante, tratando de hacer memoria. Un maestre forja su cadena en la ciudadela de Antigua. Es una cadena porque juráis servir al reino y en el reino hay personas de muchos tipos. Cada vez que aprendéis algo nuevo, añadís un eslabón. El de hierro negro es por el cuidado de los cuervos, el de plata por la curación, el de oro por las sumas y los números. Pero no me acuerdo de todos. Lubin pasó un dedo por debajo de la cadena y empezó a darle vueltas lentamente. Tenía el cuello grueso para ser un hombre tan menudo y la cadena era apretada, pero con unos cuantos tirones le dio la vuelta entera. «Este es de acero valirio», dijo cuando tuvo sobre la nuez el eslabón de metal gris oscuro. «Solo lo tiene un maestre de cada ciento. Significa que he estudiado lo que en la ciudadela llaman misterios mayores o magia, a falta de una palabra mejor. Es un tema fascinante, pero poco práctico, y por eso pocos maestres se molestan en dominarlo. Más tarde o más temprano, todos los que estudian los misterios mayores quieren probar algún hechizo. Confieso que yo también caí en la tentación. En fin, era un muchacho, y ¿qué muchacho no desea en secreto tener poderes ocultos? Por supuesto, no me dio más resultado que al millar de muchachos que me precedieron y al millar que me seguiría. Es triste decirlo, pero la magia no funciona». «A veces sí», protestó Bran. «Yo tuve ese sueño, y Rizcon también, y en el este hay magos y brujos». «Hay hombres que dicen ser magos y brujos», lo corrigió el maestre Lubin. «En la ciudadela tenía un amigo que le sacaba a la gente una rosa de la oreja, pero no tenía más magia que yo». «Oh, sí, hay muchas cosas que no comprendemos. Pasan los años, cientos, miles. ¿Y qué ve un hombre en su vida? Unos pocos veranos, unos pocos inviernos. Miramos las montañas y decimos que son eternas. Así nos lo parecen. Pero en el curso del tiempo las montañas se alzan y caen. Cambia el curso de los ríos. Mueren estrellas en el cielo y grandes ciudades se hunden debajo del mar. Incluso los dioses mueren. Todo cambia». «Puede que la magia fuera alguna vez una fuerza poderosa en el mundo, pero ya no es así. Lo poco que queda de ella es apenas el jirón de humo que permanece en el aire después de que se consuma una gran hoguera, y hasta eso se está desvaneciendo. Valiria era la última brasa y ha desaparecido. Ya no hay dragones. Los gigantes están muertos y hemos olvidado a los hijos del bosque y toda su sabiduría». «No, príncipe mío. Puede que Johen Red haya tenido un par de sueños que él cree que se han hecho realidad, pero no posee el don de la vista verde. No hay hombre vivo que lo posea». Aquello mismo le dijo Bran a Mera Red cuando fue a verlo al anochecer, mientras estaba sentado junto a la ventana y veía cómo se iban encendiendo las luces. Siento mucho lo que pasó con los lobos. Verano no debió intentar atacar a Jochen. Pero es que Jochen tampoco debió decir cosas de mis sueños. El cuervo me mintió cuando me dijo que podía volar. Y tu hermano también miente. O puede que tu maestro esté equivocado. Imposible. Hasta mi padre le pedía consejo. Y no me cabe duda de que tu padre lo escuchaba, pero al final decidía por sí mismo. Bran, ¿quieres que te cuente qué soñó Jochen sobre ti y sobre tus hermanos pupilos? Los Walders no son mis hermanos. La muchacha no le hizo caso. Estaba sentado a la mesa para cenar, pero el que te servía la comida no era un criado, sino el maestre Lubin. Te ponía delante la tajada del rey, la mejor parte del asado, con la carne muy poco hecha y sangrante, y con un olor tan exquisito que a todos se les hacía la boca agua. La carne que le servía a los Frey era seca, vieja, gris y muerta. Pero a ellos les gustaba su cena más que a ti la tuya. No lo entiendo. Mi hermano dice que lo entenderás. Y entonces hablaremos de nuevo. Aquella noche a Bran casi le dio miedo ir a cenar. Pero al final lo que le pusieron delante fue una empanada de pichón. A todos los demás le sirvieron lo mismo. Y por lo que vio, la cena de los Walders no tenía nada de malo. El maestro Lubin tenía razón, pensó. Dijera lo que dijera Jochen, en Invernalia no iba a pasar nada malo. Bran sintió alivio y también decepción. Mientras hubiera magia, podía pasar cualquier cosa. Los fantasmas podían caminar, los árboles podían hablar y los niños tullidos crecían y se hacían caballeros. Pero no hay magia, dijo en voz alta en la oscuridad de su lecho. No hay magia y las historias no son más que historias. Y él nunca podría andar, ni volar, ni hacerse caballero. Barrigón dio con él en la forja, donde estaba ayudando a Miquén con los fuelles. El maestre os quiere ver en su torreón, mi señor príncipe. El rey ha enviado un pájaro. ¿Rob? Bran estaba tan nervioso que no quiso esperar a Hodor, sino que dejó que Barrigón lo subiera en brazos por las escaleras. Era un hombre corpulento, aunque no tanto como Hodor. Y desde luego, mucho menos fuerte. Cuando llegaron a las estancias del maestre, tenía el rostro congestionado y jadeaba. Dentro ya se encontraban Rizkon y los dos Walders. El maestro Lubin le indicó a Barrigón que se marchara y cerró la puerta. «Mis señores», dijo con tono grave, «hemos recibido un mensaje de su Alteza, con noticias buenas y noticias malas. Ha obtenido una gran victoria en el oeste, en un lugar llamado Cruce de Bueyes, y también ha tomado varios castillos. Nos escribe desde Marca Ceniza, que antes era la fortaleza de la casa Marbran». «¿Rob vuelve ya a casa?», preguntó Rizkon tirando de la túnica al maestre. Por desgracia, aún no, todavía le quedan batallas por delante. ¿A quién ha derrotado? ¿A Lord Tywin?, preguntó Bran. No, respondió el maestre. Sir Stafford Lannister estaba al mando del ejército enemigo. Murió en el combate. Bran no había oído hablar de aquel tal Sir Stafford, así que estuvo de acuerdo con Walder el Mayor cuando dijo que el único que importaba de verdad era Lord Tywin. «Dile a Rob que quiero que vuelva a casa», dijo Rizkon, «y que se traiga a su lobo y a mi madre y a mi padre». Aunque sabía que Lord Eddard había muerto, a veces Rizkon se olvidaba voluntariamente en opinión de Bran. Su hermanito era tan obstinado como solo podía serlo un niño de 4 años. Bran se alegraba por la victoria de Rob, pero también estaba inquieto. Recordaba lo que le había dicho Osa el día en que su hermano salió de Invernalia con su ejército. «Va a marchar en la dirección que no debe», había insistido la salvaje. «Por desgracia, toda victoria tiene un precio». El maestre Lubin se volvió hacia los Walders. «Mis señores, vuestro tío, Sir Stibron Frey, es uno de los que perdieron la vida en Cruce de Bueyes. Según cuenta Rob, recibió una herida en la batalla. No se le dio importancia, pero 3 días después murió en su tienda mientras dormía». «Era muy viejo», dijo Walder el mayor, encogiéndose de hombros. «Tenía 56 años, creo. Estaba viejo para las batallas. No paraba de decir que estaba cansado. Walder el pequeño soltó una carcajada. Sí, cansado de esperar a que muriera nuestro abuelo, querrás decir. Entonces, ahora el heredero es Iremon, ¿no? No digas tonterías, bufó su primo. Los hijos del primogénito van antes que el segundo hijo. El siguiente en la línea sucesoria es Sir Rayman, luego Sir Edwin, Walder el Negro y Petir Espinilla, y después van Aegon y todos sus hijos. Rayman también es viejo, dijo Walder el Pequeño. Seguro que tiene más de 40 años y además está mal de la barriga. ¿Crees que llegará a ser el señor? A mí que me importa, el señor seré yo. Mis señores, deberíais avergonzaros de lo que decís, interrumpió el maestre Lúbin con tono brusco. No veo que sintáis la muerte de vuestro tío. Sí que la sentimos, replicó Walder el Pequeño. Estamos muy tristes. Pero era obvio que no lo estaban. Bran tenía el estómago revuelto. El sabor de su plato les gusta más que a mí el del mío. Le pidió permiso al maestre Lúbin para retirarse. Muy bien. El maestre hizo sonar la campana para pedir ayuda. Hodor debía de estar ocupado en los establos, porque la que acudió fue Osa. Era más fuerte que Barrigón, y no tuvo que esforzarse para tomar a Bran en sus brazos y llevarlo escaleras abajo. Osa, ¿tú conoces el camino hacia el norte? Le preguntó Bran. ¿Hacia el muro y lo que haya más allá? El camino es fácil, busca el dragón de hielo y sigue la estrella azul que hay en el ojo del jinete que lo monta. Cruzó una puerta y empezó a subir por la escalera de caracol. ¿Y allí todavía quedan gigantes y todos los demás, los otros? ¿Y los hijos del bosque? Gigantes sí que he visto. De los hijos he oído hablar y de los caminantes blancos. ¿Por qué quieres saberlo? ¿Viste alguna vez un cuervo de tres ojos? No, la mujer se echó a reír, y tampoco es que me apetezca mucho. Osa abrió de una patada la puerta que daba al dormitorio de Bran y lo sentó en la silla, junto a la ventana, desde donde podía observar el patio de abajo. Parecía que solo habían pasado unos instantes después de que saliera, cuando la puerta se abrió de nuevo y Jochen Red entró sin pedir permiso, seguido por su hermana Mera. ¿Os habéis enterado de lo del pájaro? Preguntó Bran. El otro muchacho asintió. No era una cena, como decías tú. Era una carta de Rob y no nos la comimos, pero... A veces los sueños verdes adoptan formas extrañas, admitió Jochen. No siempre es fácil comprender la verdad que encierran. Háblame de la pesadilla que tuviste, pidió Bran. De eso tan malo que se acerca a Invernalia. ¿Mi príncipe me cree ahora? ¿Darás crédito a mis palabras, por extrañas que suenen a tus oídos? Bran asintió. Lo que viene es el mar. ¿El mar? Soñé que el mar rodeaba Invernalia y lamía sus muros. Vio las negras que se estrellaban contra las puertas y las torres, y luego el agua salada entraba y lo inundaba todo. En el patio flotaban hombres ahogados. Cuando tuve el sueño por primera vez en aguas grises, no conocía sus rostros, pero ahora sí. Ese barrigón, el guardia que nos presentó, cuando llegamos al banquete es uno de ellos. Tu septón es otro y tu herrero. ¿Mi quién? Bran estaba tan confuso como desalentado. Pero el mar está a cientos y cientos de leguas de aquí, y aunque llegara, los muros de Invernalia son tan altos que no podía entrar. En lo más oscuro de la noche, dijo Jochen, el mar salado correrá entre estas paredes. Contemplé los cadáveres hinchados de los ahogados. Tenemos que avisarlos, dijo Bran. A Barrigón, a Miquén y al septón Chaile. Hay que decirles que no se ahoguen. No hay manera de salvarlos, replicó el niño de verde. No lo creerán, Bran. Mera se dirigió hacia la ventana y le puso una mano en el hombro. Igual que tú no me creías. Háblame de tu sueño, dijo Jochen, mientras se sentaba en la cama de Bran. Le daba miedo hacerlo pese a todo, pero había jurado que confiaría en ellos y un estar de Invernalia siempre cumplía su palabra. «Son sueños diferentes», dijo muy despacio. «Primero están los sueños de lobo. Esos no son tan malos como los otros. Voy por ahí corriendo y cazando y mato ardillas. Y hay sueños en los que viene el cuervo y me dice que vuele». A veces en esos sueños también está el árbol. Me llama por mi nombre. Esos me dan miedo. Pero los peores son los sueños en los que caigo. Contemplo el lejano patio con tristeza. Antes nunca me caía cuando trepaba. Iba a todas partes, por encima de los muros y por los tejados, y les daba de comer a los cuervos en la torre quemada. Mi madre tenía miedo de que me cayera, pero yo sabía que no me caería nunca. Pero me caí, y ahora cuando me duermo me vuelvo a caer. Mera le dio un apretón en un hombro. ¿Nada más? Me parece que no. Warg, dijo Jochen Red. ¿Qué? Bran lo miraba con los ojos muy abiertos. Warg, demonio, multiforme, hombre bestia, eso es lo que te llamarán si se enteran de tus sueños de lobo. ¿Quién me llamará esas cosas? Aquellos nombres le hacían sentir miedo. Tu pueblo, por temor. Si se enteran de qué eres, muchos te odiarán. Algunos incluso querrán matarte. A veces, la vieja Tata les contaba cuentos de miedo acerca de multiformes y hombres bestia. En sus historias siempre eran malvados. Yo no soy eso, dijo Bran. De verdad, no son nada más que sueños. Los sueños de lobo no son sueños de verdad. Cuando estás despierto tienes el ojo muy cerrado, pero cuando te duermes se abre y tu alma sale en busca de su otra mitad. El poder que hay en ti es muy fuerte. No lo quiero, yo quiero ser un caballero. Un caballero es lo que quieres ser, un varg es lo que eres. Eso no lo puedes cambiar, Bran, no lo puedes negar ni rechazar. Eres el lobo alado, pero nunca volarás. Jochen se levantó y se acercó a la ventana. A menos que abras el ojo. Juntó dos dedos y dio un golpe fuerte a Bran en la frente. Bran se llevó una mano al punto donde lo había tocado, pero solo palpó piel intacta. No tenía ningún ojo ni abierto ni cerrado. ¿Cómo puedo abrirlo si no está ahí? El ojo no lo encontrarás con los dedos. Tienes que buscarlo con el corazón. Jochen estudió el rostro de Bran con aquellos extraños ojos verdes. ¿Oh, te da miedo? El maestre Lubin dice que en los sueños no hay nada que temer. Sí lo hay, replicó Jochen. ¿El qué? El pasado, el futuro, la verdad. Salieron de la habitación dejando a Bran más confuso que nunca. Cuando se quedó a solas, Bran trató de abrir el tercer ojo, pero no sabía cómo. Por mucho que frunciera el entrecejo y se lo hurgara, seguía viendo las cosas igual que siempre. En los días siguientes trató de alertar a los demás sobre lo que le había dicho Jochen, pero las cosas no salían como él deseaba. A Miquel le pareció muy gracioso. El mar, ¿eh? Pues mira qué casualidad. Siempre he querido ver el mar y nunca he tenido ocasión. Así que ahora viene el mar a verme, ¿eh? Los dioses son bondadosos. Mira que tomarse tantas molestias por un pobre herrero. Los dioses me llevarán cuando sea mi hora, le dijo el septón Chaile con voz tranquila. Aunque dudo mucho que me ahogue, Bran. Ya sabes que crecí en las orillas del Cuchillo Blanco. Soy un buen nadador. Barrigón fue el único que prestó atención al aviso. Fue a hablar con Jochen en persona y después de la conversación dejó de bañarse y se negó a acercarse al pozo. Llegó un momento en que olía tan mal que seis de sus compañeros guardias le echaron por encima un cubo de agua muy caliente y lo cepillaron hasta dejarle la piel enrojecida mientras él no paraba de gritar que lo iban a ahogar, como había dicho el chico rana. Pocos días después del baño de Barrigón, Sir Rodrir regresó a Invernalia con un prisionero, un joven regordete de labios gruesos que olía como un retrete, peor aún que Barrigón cuando se negaba a acercarse al agua. Lo llaman hediondo, dijo Pelopaja cuando Bran le preguntó quién era. No sé cómo se llamará de verdad, trabajaba para el bastardo de Bolton y dicen que lo ayudó a asesinar a Lady Horwood. Aquella noche, durante la cena, Bran se enteró de que el bastardo también había muerto. Los hombres de Sir Roderick lo habían atrapado en tierras de los Horwood, haciendo una cosa espantosa. No supo bien qué, pero al parecer era algo que se hacía sin ropa, y lo acribillaron a flechazos cuando intentó huir a caballo. Pero habían llegado demasiado tarde para la pobre Lady Horwood. Tras su matrimonio, el bastardo la había encerrado en una torre y luego se había olvidado de darle de comer. Bran les oyó decir a los hombres que cuando Sir Roderick derribó la puerta se la encontró muerta, con la boca ensangrentada. Se había comido los dedos. «Ese monstruo nos ha puesto en una situación espinosa», comentó el anciano caballero al maestre Lubin. «Nos guste o no, Lady Horwood era su esposa. La obligó a pronunciar los votos ante el septón y ante el árbol corazón y se acostó con ella esa misma noche ante testigos. Ella firmó un testamento en el que lo nombraba heredero y le puso su sello. Los votos pronunciados bajo la amenaza de una espada no tienen ningún valor», argumentó el maestre. «Puede que Rose Bolton no esté de acuerdo con esas tierras en juego», si Roderick parecía muy triste. «Ojalá le pudiera cortar la cabeza también a este criado. Es tan malo como su amo. Pero me temo que habrá que mantenerlo con vida hasta que Rob regrese de la guerra. Es el único testigo de los peores crímenes del bastardo. Puede que Lord Bolton se deje convencer si oye su declaración, pero entre tanto, los caballeros de Manderley y los hombres de fuerte terror se están matando entre ellos en los bosques de los Horwood, y no dispongo de las fuerzas necesarias para detenerlos». El anciano caballero se giró en su asiento y miró a Bran con reproche. «¿Y qué ha estado haciendo mi señor príncipe durante mi ausencia? ¿Ordenarles a nuestros guardias que no se bañen? ¿Quieres que acaben oliendo todos como ese hediondo o qué?» «El mar va a venir hasta aquí», dijo Bran. «Jochen lo vio en un sueño verde. Barrigón se va a ahogar». «El pequeño Red cree que ve el futuro en sus sueños, Sir Roderick». El maestre Lubin se tironeó del collar de eslabones. «He hablado con Bran de lo inciertas que son esas profecías. Pero la verdad es que hay problemas a lo largo de la costa pedregosa. Llegan en barcoluengos y atacan y saquean los pueblos pesqueros. Violan a las mujeres y les prenden fuego a los edificios. Leobald Tallar ha enviado a su sobrino Benfred para que se ocupe del asunto, pero me imagino que en cuanto vean acercarse a hombres armados, se meterán en sus barcos y huirán». «Sí, y atacarán otro lugar. Los otros se lleven a esos cobardes. No serían tan osados si el grueso de nuestras fuerzas no estuviera a miles de leguas hacia el sur. Tampoco lo habría sido el bastardo de Bolton», si Roderick miró a Bran. «¿Qué más te dijo el chico?» «Que el agua inundaría Invernalia. Vio a Barrigón, a Miquén y al septón Chaile ahogados». «Bien», dijo Sir Roderick con el ceño fruncido. «En ese caso, si tengo que ir a enfrentarme a esos saqueadores, no llevaré a Barrigón». «A mí no me vio ahogado, ¿verdad?» Bran se animó un poco. «Entonces puede que no se ahoguen», pensó, «si no se acercan al mar». Mera opinó lo mismo aquella noche cuando Jochen y ella subieron a la habitación de Bran para jugar una partida de dados, pero su hermano sacudió la cabeza. «Las cosas que veo en los sueños verdes no se pueden cambiar». Aquello hizo enfadar a Mera. «¿Para qué te van a enviar los dioses un aviso si no podemos prestarle atención y cambiar lo que vaya a suceder?» «No lo sé», respondió Jochen con tristeza. «Si fueras Barrigón, seguro que te tirabas al pozo para que todo acabara de una vez». «Tiene que luchar, y Bran también». «¿Yo?» De repente Bran tuvo mucho miedo. «¿Contra qué tengo que luchar? ¿Yo también voy a ahogarme?» No debería haber dicho. Mera lo miraba con gesto de culpa. «¿Me has visto a mí en un sueño verde?» le preguntó Bran a Jochen, nervioso. Sabía que le ocultaban algo. «¿Me había ahogado?» «No te ahogabas», respondió Jochen, como si le doliera cada palabra. «Soñé con el hombre que han traído hoy, ese al que llaman hediondo. Tu hermano y tú yacíais muertos a sus pies y os estaba despellejando los rostros con una espada larga y roja». Mera se puso en pie. «Si voy a las mazmorras, le puedo clavar una lanza en el corazón. Y si está muerto, no podrá asesinar a Bran». «Los carceleros te lo impedirían», dijo Jochen. «Hay guardias y si les dices por qué quieres matarlo, no te creerán». «Yo también tengo guardias», les recordó Bran. «Barrigón, Tim, Cara Picada, Pelo Paja y los demás». «No podrán detenerlo, Bran». Los ojos verde musgo de Jochen estaban llenos de compasión. «No vi por qué, pero vi cómo terminaba todo. Os vi a Rizcon y a ti en vuestras criptas, abajo en la oscuridad, con los reyes muertos y sus lobos de piedra». «No», pensó Bran, «no. Si me voy a aguas grises o con el cuervo, muy lejos, a donde no puedan encontrarme. No importaría. El sueño era verde. Bran, y los sueños verdes no mienten. I am the voice of your history. Be not afraid.